Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en una edición más el día de hoy, martes 27 de febrero, y nuestro programa número 43. Gracias a su sintonía, ¿cómo están ustedes? Bueno, en todo caso, nosotros acá les contamos que estamos con muy buena energía, estamos listos ya para empezar esta Rayuela. Iniciemos recordándoles a ustedes, amigas, amigos, que Alicia, esta obra con el Ballet Contemporáneo del Ecuador, se presentará en el Teatro Nacional el día de hoy, martes 27, a las 19:30, 7:30 en la noche. La Casa de la Cultura, pues, nos ha invitado a esta presentación de la obra Alicia con el Ballet Contemporáneo. Esta es una adaptación de la obra literaria de Carol, Alicia en el País de las Maravillas. Es la historia de un mágico sueño. Mientras permanece sentada con su hermana en el bosque, pues Alicia se levanta y persigue a un conejo que se le ha aparecido. De pronto cae en medio de un montón de hojas secas, pues luego comienza a caminar por una sala subterránea y encuentra alimentos y bebidas. Amigas y amigos, es importante que usted sepa que el ingreso es absolutamente gratuito. Es necesario simplemente presentar una invitación impresa, la que puede ser retirada, ¿no?, hasta el día de hoy, martes 27, en el Ballet Nacional del Ecuador, o también en Metro Danza, ubicado aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:10 y pues nosotros seguimos con más. Quiero comentarles que para el día de hoy estarán con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador. Igualmente a las 10:30 estará Osvaldo Mantilla, nuestro querido Osvaldito, compañero de tantas jornadas de trabajo, quien se retira de la institución precisamente el día de mañana. He querido desde La Rayuela darle un hasta luego, un abrazo, hacerle un pequeño homenaje a Osvaldo Mantilla, compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 11:15 estará igualmente con nosotros la doctora Ana Carrión, Ana María Carrión, psicóloga clínica, con quien también pues hablaremos sobre estos temas que son de preocupación, son de interés para todas y todos. A las 11:40, Denis Neira, Nunca Más. Nunca Más es una obra de teatro que hace alusión precisamente a tantos casos de desaparecidos y femicidios. En fin, este es el programa para el día de hoy, amigas, amigos. Por supuesto, nuestra agenda cultural, nuestra música, ya está con nosotros Pau. Pau Yambay ayer pues nos tenía un poco abandonados, estaba un poquito enfermita, pero ya se ha recuperado. Está lista ya para darnos la mejor música, los mejores productos radiofónicos. Estamos listos, Pau. Vamos a la música entonces y venimos con más de La Rayuela. Bueno. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, mi pasado en mi reloj.

de grupos artísticos y culturales que requieran espacios para ensayos, producción, exposiciones de artes escénicas, plásticas, audiovisuales, musicales, entre otras de carácter cultural. Con la firma del convenio, amigas y amigos, las partes establecerán una hoja de ruta para definir las acciones específicas, determinando responsables y cronogramas de los compromisos adquiridos. En octubre de 2016, recordarán ustedes, en Quito se constituyó pues la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, ¿recuerdan? Bueno, por lo que en este parque, el Arbolito, se construyó el pabellón de Naciones Unidas con el objeto de exponer los distintos proyectos relativos al desarrollo urbano sostenible. Una vez finalizada esta conferencia y para dar continuidad al uso del pabellón y a su legado a la ciudad anfitriona, se realizaron los trámites para que este espacio se pueda realizar distintas actividades culturales, sociales, relacionadas con el desarrollo urbano sostenible. Esta es la firma del acuerdo que se ha logrado, pues, por una parte, por el núcleo de Pichincha y por otra parte el municipio de Quito. El Parque El Arbolito tiene un nuevo pabellón cultural. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Y sí, tenemos un ciclo de charlas también. Pensar en el cine. Esto será en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, el día de mañana, miércoles 28 de febrero, a las 18 horas, 6 de la tarde. La Cinemateca Nacional presenta este espacio de reflexión en torno al séptimo arte, cine, priorizando la participación de personas vinculadas con el cine a través del pensamiento. Busca también contribuir a la formación de públicos y cinéfilos del país. En esta primera edición, coordinada por Javier Izquierdo, funcionario de la Cinemateca Nacional, se dialogará con investigadores que han publicado libros sobre cine recientemente, así como con profesionales relacionados con el cine a través de la crítica, la programación y los derechos de autor. El ciclo de conversaciones servirá como preámbulo para la convocatoria al Concurso Nacional de Publicaciones sobre Cine. Esto se realizará en la Cinemateca Nacional en este año, 2018. Les recuerdo, miércoles 28 de febrero, ¿sí?, organizado por la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Ciclo de charlas, pensar en el cine. Vamos a la música.

taking shape. We are diamonds taking shape. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas, amigos, volvemos con más de La Rayuela. Como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, está ya con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas. Ustedes conocen, el maestro Cárdenas es el director actual, ¿no?, de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador. Y precisamente lo hemos invitado para que nos acompañe acá a La Rayuela, que nos cuente un poquito cómo se finalizó el año 2017. No tuvimos oportunidad de hacerlo con él, pero pues queremos que nos cuente eso, qué ha pasado en estos días. Lo último que conocimos, recuerdan ustedes, fue carnavaleando, ¿no? ¿Así era? ¿Carnavalito? Sí, sí, ¿sí? En el Teatro México, ¿no? Sí. Pero claro, siguen muchos más proyectos, hay muchas más cosas que hacer, y precisamente quisiéramos que sea él el que nos lo cuente. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Muy contento siempre de estar aquí en tu programa y de vernos nuevamente. Nos hemos visto varios meses. Cierto, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo trabajé con la Banda Sinfónica Metropolitana hasta diciembre del año anterior. Y trabajé por el espacio casi de 2 años, ¿no? O sea, en este mayo se hubiera cumplido 2 años. A partir de este año, 2018, fui encargado de la Orquesta de Instrumentos Andinos por pedido de la Dirección Musical del Teatro, en vista de que ellos estaban sin director ya algún tiempo, y se decidió estar yendo y viniendo con la Banda Sinfónica, aparte de que se va a utilizar una política del manejo de directores invitados, que es lo que sucede en parte, casi en la gran parte del mundo, en las orquestas, en las bandas, en donde tú tienes un director titular, que es el que arranca la temporada anual de conciertos, ¿ya? Y luego se acostumbra a invitar directores para que un poco se oxigene la agrupación y también se mantenga una posibilidad de varias programaciones distintas, ¿no? En este año, claro, como digo, me encargaron trabajar con la Orquesta de Instrumentos Andinos. O sea, creo que es un plus para mí también el tener una experiencia con ellos, porque junto con la Banda Sinfónica, que fue la agrupación con la que yo empecé a trabajar en el municipio de Quito en el año 90, después de unos meses se creó la Orquesta de Instrumentos Andinos, para la cual también como compositor y arreglista escribí algunas obras en el tiempo en que estuve dentro de del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical. Y en este caso ahora como director, musical de la agrupación. Yo tengo la suerte de poder trabajar en los dos frentes, en la música académica y en la música popular. Entonces, para mí no es extraño trabajar con la Orquesta de Instrumentos Andinos, porque varios de esos repertorios, tanto en lo tradicional ecuatoriano como en la música latinoamericana popular, vinculada a grupos como Itilimani, Quilapayún y algunos grupos que tienen que ver con el movimiento de Nueva Canción, están dentro de mi plus de agenda de haber trabajado con ese tipo de música. Entonces, tanto para la orquesta como para mí es como anillo al dedo trabajar, claro, con ellos. Y claro, en este tiempo, grata sorpresa de encontrar músicos con la experiencia de ellos, músicos que vienen del campo popular y que en cierta medida, durante estos 27 para 28 años que va a tener la orquesta, han podido ir fomentando el conocimiento de la música, de la escritura musical, del aprendizaje de lectura musical. Y asimismo encontramos algunos fundadores y gente joven, gente nueva. Por lo tanto, es un gran puntazo para la orquesta en estos 27 a 28 años que tienen de creada, el que ha tenido esta permanente evolución en bien de la música popular y en bien de la agrupación como tal. Y una cosa que es importantísima y que siempre recalco en todo lado es que los repertorios que se tocan con la Orquesta de Instrumentos Andinos son creados por ellos mismos. Formidable. Porque uno puede encontrar música clásica de Beethoven, de Bach, de Stravinsky, de algunos compositores en tiendas especializadas de música clásica o académica internacionales. Son difíciles, pero se puede conseguir. Pero música andina escrita para ese formato especial, con instrumentos de carrizo, de tunda, instrumentos tanto ecuatorianos como latinoamericanos, bolivianos, peruanos, instrumentos de la música afroesmeraldeña, asimismo como instrumentos como la guitarra, la bandolina, el tiple, la bandola llanera, el cuatro venezolano, se puede encontrar en ciertos países como Venezuela, como Colombia o Perú, pero en ese formato así ampliado, grande, no se encuentra. Entonces es un plus también, llevo la palabra plus el día de hoy, como punto fundamental, pero es un plus para ellos porque, por un lado positivo, el que no haya esa música en otros lados y ellos puedan elaborar sus propias, claro, composiciones y arreglos, y por otro lado también la parte negativa, el que no existe una biblioteca especializada en ese tipo de música en otros lugares. Entonces, permanentemente, desde que yo estoy trabajando, y antes también lo hacían, estamos trabajando en talleres de armonía, talleres de composición, para que se pueda renovar el repertorio de música que tiene la Orquesta de Instrumentos Andinos de aquí en adelante, ¿no? O sea, se tiene música compuesta por compositores como Segundo Cóndor, como Patricio Mantilla, como Enrique Sánchez, como Milton Arias, que son como los compositores más fuertes de la orquesta, y que han escrito la mayoría de arreglos y composiciones. Y también había, hace algunos años recuerdo, hacían talleres, el taller OIA. Entonces armaban el taller 1, el taller 2, el 3, el 4, y era la conjunción de varios instrumentistas, de varias filas, y que se les encargaba hacer creaciones o recreaciones, o simplemente arreglos de música tradicional que ellos tenían a bien trabajar, y se hacían los talleres con herramientas para que ellos puedan crear después de esos talleres y dé como resultado nuevo material. Y eso caló muy bien porque muchos de esas obras y ese material se interpreta con la orquesta. Y vuelvo a insistir, no me canso de decirlo, me parece formidable que ellos tengan su propio repertorio, que además es un éxito. Cuando, claro, vamos a los conciertos, la gente disfruta mucho de la música porque se toca todo tipo de música, desde música latinoamericana, como decía hace un rato, música clásica también, porque hay versiones de Mozart, de Bach, de Vivaldi, que se trata de darle esa sonoridad andina a la música clásica a través de estos instrumentos, y por ende también la música latinoamericana y la música ecuatoriana basada en géneros tradicionales, como así también recreaciones de temas como La Vasija de Barro, o Aldeanita Enamorada, o Supro Porque Te Amo, algunos de esos pasillos conocidos y otros no conocidos, que son versiones únicas que hay en el mundo. He tenido la oportunidad de conocer en días anteriores, conversar con algunas personas que están dentro de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y qué grato es escuchar ese sentir, ¿no?, de estos músicos, de estos intérpretes, felices con un trabajo, según ellos, riguroso, exigente, pero lleno de creatividad, con la posibilidad de demostrar su creatividad, lo han dicho, de demostrar que pueden hacer más, inclusive, que ese nivel de exigencia ha hecho un poco elevar su autoestima, su amor propio. Todo eso es formidable. Sumado a esto, estos talleres que realmente para los músicos ahora sienten que realmente es un aporte inmenso que se está haciendo desde la dirección. Y claro, reconociendo las capacidades, reconociendo lo formidable que pudo tener la dirección de otros músicos, el caso de Pato Mantilla, por ejemplo, por muchos años, ¿no? Claro. Pero sin embargo de eso, o sea, sí, hay mucho afecto, mucho reconocimiento, mucho cariño, pero creo que en este momento hay una conexión fuerte y además, sí, involucrados con lo ecuatoriano, involucrados con esta música que muchas veces estaba guardada en archivos, pero también con lo contemporáneo, ¿no? Y entonces, trabajar en estos dos espacios creo que es lo que hace que la gente esté tan feliz. O sea, yo como les decía a ellos cuando tuve el primer acercamiento, tuvimos un par de conciertos el año anterior. Hicimos una presentación privada para científicos que vinieron al Encuentro Mundial del Oso. Entonces hizo en una locación del Parque Yaku. Ahí fue mi primer concierto con ellos. Yo tuve otra experiencia hace algunos años cuando hice la música de una cantante escénica que se llamó Pucarruna, La Revolución del Poncho, que fue dedicada a los 100 años de nacimiento del Monseñor Leonidas Proaño. Entonces yo trabajé en esa época con todas las agrupaciones de la Mama Cuchara, porque había salido de ahí años atrás, y cuando me propusieron el crear esta música, qué mejor tener esas agrupaciones a las cuales yo quería mucho y de las cuales había salido, y aparte de eso buscar la recreación de la música andina, porque se desarrolló la vida de Monseñor Proaño en los Andes ecuatorianos, ¿no?, con el pueblo indígena. Entonces, ahí tuve mi primera experiencia de dirección con ellos y yo temblaba realmente. Porque no hay nada más extraño como cuando uno sale de un lugar y regresa a ese mismo lugar. Si es que has logrado tener una buena disciplina y un desarrollo en tu trabajo, la gente va a respetar tu trabajo. O si no lo lograste, vas a fracasar. Y yo tenía el miedo de que podía fracasar, no porque no haya desarrollado mi trabajo como compositor, sino porque yo salí de ahí mismo. Y eso es uno de los graves problemas que uno tiene cuando regresa a lugares de donde sale. Porque la gente no asimila que tú puedes haber salido del cajón y haber ascendido a otros lugares y visitado otros espacios y haberte desarrollado en otros lugares. Y a veces la gente, no toda, ¿no? Hay gente que no comparte eso y siempre está propicia a tropezarse y a hacerte tropezar de vez en cuando, ¿no? Entonces yo tenía mi miedo cuando llegué esa vez anterior. Y no, o sea, fue una cosa distinta. Empecé a tener, claro, esa confianza en la gente con la que había trabajado años antes. Y cuando regresé a la banda sinfónica, claro, con un personal renovado totalmente en la plantilla. Era gente nueva, gente joven. Y también tenía un poco de miedo. Siempre uno, como digo, regresa al principio y es como regresar al miedo inicial de algo, ¿no? Y no, o sea, fue interesante, una experiencia importante. Yo pienso que uno debe ser una persona que es como un ente fantasma, ¿no?, que hace su presencia y después sigue. Si tú recuerdas la presencia decente que pasó por ahí, lo vas a recordar siempre. Pero tú eres una persona que es cíclica y va ejerciendo su presencia de vez en cuando en lugares en donde te dejarás tu huella y dejarás siempre en la memoria de la gente lo que tienes que dejar. Entonces, con la banda sinfónica tuve una experiencia interesante. Para mí era ya la experiencia fuerte de trabajar diariamente con grupo musical, en donde no solo es la música, sino que hay otras cosas de diligencias administrativas que a veces son engorrosas, son difíciles y que hay que trabajarlas siempre, que es la parte que a uno no le gusta. Uno debería dedicarse solo a la parte musical y no lo administrativo, pero bueno, es así en todo lado. Pero, perdón un minuto, cuando hablas de administrativo significa que, por ejemplo, la Orquesta de Instrumentos Andinos no tiene un equipo administrativo, qué sé yo, para manejar viajes, para manejar toda la parte de transporte, de... O sea, ¿tienes un equipo central que es el que maneja todo el departamento? Ya. O el centro cultural, no me escuchara, pero es difícil a veces abastecerse con todas las agrupaciones, son 8 elencos, y cada elenco tiene actividades. Qué bien. O sea, y lo difícil es en la parte administrativa, ¿en qué sentido? Que uno tiene que revisar, de pronto a veces falló algún músico, no llegó, llega atrasado, y uno tiene que estar, no controlando, más bien tratando de equilibrar eso, porque a veces, como en toda empresa pública, si alguien falla, alguien se está atrasando, alguien tiene algún problema, desestabiliza un poco el trabajo. O sea, supongamos, me falta una quena, la quena primera, no llegó al ensayo. Llega atrasado y estamos ensayando, y te toca volver de nuevo a ensayar la misma pieza que ensayaste 10 minutos antes. Hay circunstancias de tipo personal que a veces les toca cumplir alguna circunstancia de atraso, o tuvo que hacer alguna actividad y se demoró. A veces te avisan, otras veces no te avisan, pero hay normas que a veces, claro, tienes que supuesto. Manejar. Y ahí es la parte difícil, en donde uno tiene problemas a veces con la gente y uno tiene que superar eso. Maravilla, ¿no? Si fuera solamente la parte musical. O sea, en otros lugares existe eso, o sea, tú tienes una orquesta de instrumentos salidos con un personal para eso. La cuestión de recursos humanos, la cuestión de manejo de repertorio, de partituras, cosas así. A veces uno tiene que hacer, buscar la partitura, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Me faltó tal, esta te toca hacer la partitura, porque no hay alguien que haga eso. Hay compositores, pero tienen otros encargos. Entonces hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Hablemos un poco de lo que pasó el día sábado en el Teatro México, que además de eso hubo mucha expectativa, ¿no? Había algunos ensayos que se los habían subido a las redes sociales, inclusive. Ah, claro. Y realmente muy grato escucharles, además, con ese gusto, con la vocación que lo hacen, ¿no? O sea, realmente el concierto de carnaval, que estaba extemporáneo realmente, porque la fecha de carnaval no es en esta fecha del concierto, y todos nos quedamos asustados. Pero normalmente en otros países tú tienes un mes de carnaval, por decir, o sea, es la actividad de las fiestas de carnaval. Uh-huh. Aquí nosotros tenemos claramente definidas tales fechas, ¿no? Y eso, claro, nos llamaba la atención. Pensábamos que no iba a haber gente, que no iba a llegar la gente. Estuvo ya en el Teatro México. Y básicamente mi intención fue, una vez que revisamos el repertorio, era construir un concierto que a la vez sea un disfrute artístico, musical para la gente, sea un momento de aprendizaje también. ¿Por qué? Yo pienso que la música nos permite enseñar también a nosotros, a la gente, crear nuevos públicos. Ese es el fin de una agrupación, de tener nuevos públicos a través de diferentes tipos de músicas. Yo estoy muy claro en eso como compositor y como músico, que a este país le hace falta el conocimiento de la música, de sus músicas y de las músicas universales, ¿no? ¿Por qué no tiene conocimiento mucha gente? Porque no llegamos mucho hacia el público en varias posibilidades de presentar conciertos didácticos, salvo a los colegios que se hace, o a las escuelas, pero es un grupo muy reducido. Estamos hablando de un montón de gente que existe en este país, en esta ciudad, y que no tiene acceso a actividades artísticas. Por eso también pienso yo que deberíamos, y de hecho lo estamos haciendo, esa visita a barrios, a iglesias, a lugares donde la gente nunca llega a un concierto, pero nosotros brindar ese concierto donde llegamos, ¿no? Porque al final el público quiteño es el que paga los impuestos para que nosotros podamos presentar este trabajo, y nuestra forma de llegar a ese público es haciendo ese tipo de presentaciones. Una vez hacerá este concierto temático sobre las fiestas de carnaval. Entonces hablamos con Félix, yo le decía, me gustaría que haya unas poesías introductorias para momentos en bloques de músicas que tengan que ver con el carnaval, iniciando el carnaval ecuatoriano, después nos vamos al carnaval de Latinoamérica y regresamos otra vez a nuestro país hacia la fiesta final, ¿no? Decía. Entonces él hizo magistralmente unos textos basados, claro, poéticamente bien logrados, no solo el hecho de coger unas coplas y decir esto es Taita Carnaval y leer, ¿no? Sino que creó una magia y una atmósfera especial para dividir bloques, para presentar piezas específicas, y se desarrolló No como un concierto, como un silvestre que uno hace primera pieza, después agradece y dice, bueno, la siguiente obra es la siguiente y la siguiente es la de tal y Pascual. No, el concierto completo, como un espectáculo, que es lo que nosotros, cuando vamos como público, los músicos, nos quedamos locos y decimos, pero ¿cómo presentan eso? ¡Qué increíble! Entonces yo digo, lo mismo que vemos comúnmente cuando se presenta la música clásica o la música, el reggaetón, tiene un guión, un programa establecido, todo maquinado de tal manera que sea, si no perfecto, por lo menos excelente. Entonces, en cualquiera de esos ámbitos, el público disfruta. Ahora que hablas de esto, precisamente, hablábamos, me parece que hace unos 8 días, con Félix Castañeda, uh-huh. Y nos contaba precisamente de ese pedido tuyo, que él lo sintió más bien como, fíjate tú, como explotar esas otras cosas que también saben hacer los músicos. Por supuesto. O que también pueden hacerlo, ¿no? El escribir, el libretar, inclusive gente que podría recitar, podría hacer poesía, en fin. Ese es uno de las de los temas que él subrayó mucho, como bueno, yo le pedí como autorización si podía decir esto en público, ¿no? Me lo dijo que sí. Y señalaba que, así como él, feliz con esto, muchas personas están igualmente felices porque se está potenciando algunas cosas que las tenían como guardaditas. Ahí, claro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo desde hace años, y también puede haber sido una circunstancia equívoca nuestra, de verlos bailar. Los veíamos bailar, tocar con orquesta, pero se mueven demasiado. Entonces, claro, porque en medio de la música clásica no se mueve nadie, pues. Pero, por suerte, esos momentos ya cambiaron. O sea, y tú ves las orquestas venezolanas como bailan el mambo de Bernstein, o como tiene una coreografía. Claro, que no es que se les ocurra ese rato, eso está planeado. O sea, entonces, fíjate, para nosotros sentirnos regocijantes con lo que escuchamos y con lo que vemos a través de los videos, y dices, no, qué increíble esa energía de esa gente. No es que le sale energía, ay, qué bestia, voy a saltar este rato. Claro, se le ocurrió saltar. Un trabajo coreográfico. Todo está trabajado. Claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que organizar las ideas. Las ideas dispersas generan caos. O sea, desorden. No es que mientras más, es que 100 cabezas piensan mejor que una, mentira. Mm. Una tiene que hacer que esas 100 cabezas piensen y después se canalice esa idea. Esa es la función. Además, imagínate tantas emociones juntas, eso se vuelve un desorden total. Es un desorden a veces. Claro. ¿No? Pero yo he logrado, claro, con esto, no quiero decir yo, hemos logrado con la agrupación redescubrir esas virtudes, esas posibilidades de mucha gente, ¿no? Como cantar. Entonces, cuando yo decía, a ver, tiene que cantar aquí. ¿Pero por qué? No, es que nos decían que no cantemos. No, aquí vas a cantar vos y vas a cantar tú. ¿Y tú puedes cantar tal voz? Sí, okay, tú haces esta voz, tú haces esta. Tienes que hacer esta, tú esta otra vez. Vamos, ensayamos y después cantaban. Y después vos los ves así todos escondidos detrás de la guitarra, queriendo cantar y que no se animan. A ver, canta, canta. Claro. Entonces yo estoy analizando todo de tal manera que, claro, el concierto fue un derroche importantísimo de energía. Y eso es importante para los músicos. Como yo le decía al público, ahí rompí el protocolo, y al final, que no teníamos, estaba todo programado así de tal manera que se acabe con una última pieza, y se acabó ahí, se hizo una despedida con poesía, igual una cosa interesante, y se cerró con la última pieza. Entonces, después de eso, la gente, claro, aplaudía de pie, y entonces rompí el protocolo y dije, esto no está pensado, esto era un espectáculo donde nadie tenía que hablar, todo tenía que desarrollarse de acuerdo a lo que estaba planeado. Y ahora rompo el esquema y voy a hablar y voy a decirles que para nosotros el ver el público así todo encrespado de felicidad, claro, es haber cumplido con lo que yo siempre pienso, que es el mensaje que da un artista. Es el conmover a la gente a través de su arte, que es en nuestro caso la música, o como cuando te conmueve una poesía, o como cuando te conmueve una novela, o te conmueve un cuadro, ¿no? Nosotros a través de la música logramos conectar con el público, y si nuestro mensaje ha sido el oportuno, el preciso, vamos a encontrar la receptividad del público que a nosotros nos hace sentir bien. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en este diálogo con el maestro Leonardo Cárdenas, músico lojano, músico ecuatoriano, compositor, director de algunas agrupaciones, con una trayectoria, él muy joven, pero una trayectoria realmente extensa. Con él vamos a seguir conversando después de este corte. Inmediatamente seguimos con más. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura

la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Seguimos nosotros, es nuestro invitado del día de hoy, el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Bien, conozco que en estos próximos, bueno, ya hay un trabajo iniciado, pero se está trabajando sobre la obra de Bach, ¿puede ser? ¿O estoy un poco equivocado? De Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. La flauta mágica, que es una obra compuesta por él, de iniciación ritualística masónica. Mira eso. Mozart era un músico masónico, uh-huh. Emparentado con la cuestión de esa búsqueda, creo yo, que muchas personas a veces tenemos de la iluminación, no el iluminismo como se considera ahora, no del manejo mundial, ¿no? Sino de la iluminación, del conocimiento. Entonces él pertenece a esas generaciones en donde los artistas, los músicos, escritores, pintores tenían esas, llamemos cofradías, encuentros de personas para el crecimiento intelectual. Y él creó esta obra justamente con la ritualística que involucra el mundo masónico, y fue compuesta especialmente para su iniciación como masón. Esta obra es una de las obras que se han representado muchas veces en todo el mundo, y el Teatro Sucre ahora lleva como proyecto principal el presentar una flauta de los Andes, una flauta mágica de los Andes, le llaman. Chia Patiño, que es la directora escénica y directora general de toda esta obra, está trabajando en la traducción del alemán al español para trabajar esta obra en español y en partes quichua también, con la sonoridad de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Es una buena experiencia tanto para los músicos como para el concepto de la creación de una obra en este sentido artísticamente europea, pero con una sonoridad llamémosla andina, ecuatoriana en este caso, y en texto en español y en quichua también. Estamos en la preparación de esta música, aparte de hacer los conciertos cotidianos que tenemos que presentar cada 15 días, dos por mes, se trabaja también esta música. Va a ser dirigida por la maestra Carmen Elena Telles, que es una venezolana norteamericana que viene expresamente para dirigir esta obra. Nosotros estamos trabajando en el montaje musical de la lectura del material que generó hace unos 3 años o 4 años Segundo Cóndor, que ahora ya no está físicamente con nosotros, pero siempre su música se toca en la Orquesta de Instrumentos Andinos. Es uno de los mayores compositores y arreglistas de la orquesta, y se están haciendo ciertos toques a todo este trabajo musical para afinar de tal manera que todo quede bien y sea una buena propuesta musical, escénica, esta ópera de la flauta mágica de los Andes. ¿Para qué más o menos está ya destinado una fecha para esto? Sí, todavía se va a hacer una primera puesta en escena desde el 14 al 16, es una temporada del 14 al 16 de junio, es una temporada de 3 días que se hará a partir de las 20 horas en el Teatro Nacional Sucre, y se hará una reposición en octubre también. Ah, mira, sí, en octubre también. Otra temporada, que será, te doy exactamente las fechas, para que la gente, si es que le interesa asistir, será desde el 22 al 25. En octubre, ¿no? Del 22 al 24. Pues, al 24. Sí. Y claro, nosotros vamos a estar atentos con esta nueva propuesta, este nuevo trabajo desde el Teatro Sucre, y por supuesto la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿no? Esta obra, ¿qué podríamos decir? Es un remozamiento, es un poco un laboratorio dentro de la música de Mozart, ponerlo, sí, un poco sonora, en vigencia, ¿no? Claro, claro. En vigencia, y además una explotación del recurso tímbrico de la orquesta, ¿no? Hay momentos en que los vientos, que son las zampoñas, las flautas de pan, las quenas, suenan como un órgano. Y en definitiva, claro, el sonido pipe de flauta, que llaman en los órganos, uh-huh, se tiene ese registro parecido. Y hay momentos en que las cuerdas frotadas, que son punteadas, perdón, que son los tiples, las bandolinas, las guitarras, los charangos, dan una sensación de clave, el clave que es como un piano brillante, que es antecesor al piano fuerte, ¿no? El clavichema, lo que llaman. Hay momentos en que la música quedan segmentos escritos de acuerdo a la orquestación original y a la orquestación realizada por segundo, en donde esas sonoridades son muy evidentes y tienen una propuesta tímbrica muy sui generis, ¿no? Oye, Negrito, y lo digo con afecto, yo te escucho hablar de todo esto y realmente miro tu rostro, te emocionas, ¿no? Es tu pasión, esto, ya. Realmente claro, creo o sea, que eso digo, el oxígeno de tu vida. Hubiera sido médico, hubiera sido, no sé si hubiera sido un buen político, que los buenos políticos son corruptos, ¿no? O sea, político igual politiquero, corrupto. No digo, hubiera sido un buen médico, hubiera sido un buen profesional en las profesiones que hubiera escogido. Pero creo que ser músico es lo que más amo. Realmente, qué maravilla. Yo nací para eso. Hay personas que nacemos para diferentes posibilidades de desenvolvimiento en la vida, pero para mí esto es lo más importante, es lo que me apasiona. A veces sí me aburro, verás. ¿Ah, sí? ¿También? Me aburro. Y voy al cine. A descansar la cabeza. Pero es lo que más amo. Yo realmente, como les decía a los músicos, o sea, yo tengo una pasión increíble. Hay veces que muchos músicos no tienen la misma pasión que yo tengo y a mí me desespera. Pero la única forma de poder hacer que la gente se sienta contaminada, pongámoslo así en ese término, no tan peyorativo, pero es siendo energía todo el tiempo para que la gente se sienta de la misma manera y pueda sacar justamente eso, la fibra que queda dentro, lo que uno le gusta hacer. La música te permite mantenerte feliz. Creo que la música se transforma en muchos momentos de la vida en medicina, ¿no? Es en medicina. La vida del alma, la medicina del alma. Así es. Oye, hablando de pasiones, de afectos, de compromisos, tú sabes que días anteriores nuestro querido Pablo Guerrero tuvo un encuentro con el maestro Mayhuasca, ¿no? Sí, en el archivo quirurgical. Sí, tuvo la gentileza a Pablo de invitarme. Y la verdad es que, digo yo, quizás sea este el primer paso para que exista un reconocimiento mayor, no como reconocimiento de diploma, no me refiero a eso. Hablo de un reconocimiento de apoyo objetivo, ¿no?, para este archivo equinoccial, que a la final no es de Pablo. Digo yo, como él ha hecho las cosas, es del Ecuador, ¿no? O sea, yo en Facebook publiqué justamente eso, porque había visto la noticia en algún otro lado y la publiqué. Y yo lo conozco, tú lo conoces más que yo. Yo lo vi con la misma pasión que yo tengo por la música, la pasión por los libros, por la música antigua, por conseguir discos, por buscar el patrimonio musical, y no solo musical, había cosas literarias también, lo que podía conseguir antiguo, que tenga que ver con la historia de este país, lo buscaba. Y claro, tuve la oportunidad de visitarlo el año anterior, y si no era porque tenía que regresar a ensayar de nuevo a las 2, es decir, ensayar al horario normal de las 2 de la tarde, me hubiera quedado todo el día. Y nos quedamos conversando y decía, chuta, algún rato, yo como sigo pensando, él debería ser el director de un archivo nacional de la música. ¿Cómo no? Creado justamente para que él se encargue de eso. Pero por eso digo, o sea, cuando yo sea político, lo de lograr, por lo menos algún berrinche de hacer para conseguir algo que la gente, aunque no esté de acuerdo, yo lo puedo implantar como hacen los políticos con lo que ellos proponen siempre. Yo preferiría realmente que siga siendo músico, ¿verdad? Así no, vamos pero, a poder seguir siendo pero, amigos. Pero lo que digo esto de lo político es porque falta esa decisión política en la cultura. O sea, para decidir cosas que nos lleven a tener grandes momentos de felicidad, como el tener un buen archivo, como el que tiene Pablo Guerrero, subvencionado por el Estado y todo el tiempo investigando y todo el tiempo produciendo y poniendo a la cultura en un nivel mucho más visible y creo yo en un sentido de justicia para que este país tenga su propia cultura visible para la gente. En algún momento expresaba, uno de mis sueños es que las radios de Ecuador, al menos las radios públicas, ¿no?, pudieran tener un instituto de investigación musical, digo yo. Es una cuestión que, no sé, desde siempre he pensado que así tendría que ser, ¿no? Más allá del, como decíamos antes, el pinchar música o de leer de quién es y hasta ahí llegamos, ¿no? Y es una autocrítica, si ustedes quieren. Creo que hay una necesidad urgente de crear espacios, ¿no?, de investigación, donde además, y digo las radios porque son espacios que están en todo lado, digamos, instituciones que están en todo lado, ¿no? Espacios donde podrían ir adolescentes, podrían ir los más chicos, podrían ir los de los músicos que están pues en su plena carrera, en su apogeo. Es decir, crear espacios donde realmente nosotros nos sintamos más saludables conociendo quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no también aprendiendo de otros continentes? Por supuesto. O sea, en otros países se han desarrollado esos institutos, o sea, y que estudian. O sea, a mí me parece increíble, me contaban alguna vez Mario Godoy que él había encontrado mucha información de la música de Ecuador en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Decía, no te imaginas la cantidad de libros incunables que hay acá, de primeras ediciones que hay acá, dice, que en el Ecuador no hay. Imagínate eso. O sea, antes había aquí en la Casa de la Cultura, ¿no?, muchos libros, ahora ya no hay eso. Lo que veo es que hay un repositorio de información, claro, faltan tantos libros, el otro día encontré, por suerte, investigando a sí mismo, que hay, claro, digitalizados libros antiguos de 1800, periódicos y cosas así que han subido, tienen una página acá. Pero digo, nosotros no tenemos, o sea, una biblioteca donde estén todos los libros digitalizados. Y cuando tú quieres hacer una consulta, ya no hay ese libro, pero es digital y por lo menos tienes la fuente directa, ¿no? Y veo que no nos importa mucho, pues. Nos importa un grupo reducido, que seremos 300 personas, tal vez. Pero no a 18 millones de ecuatorianos, ni a 15, ni a 14. Y eso es lo que te digo, es la voluntad política para cambiar eso. Y para eso se necesita políticos, pero políticos que tengan el término política como servicio a la comunidad para el desarrollo y engrandecimiento de un conglomerado de personas que viven en una nación o territorio. Y eso es lo que yo no veo, el interés de los políticos para hacer eso. Y por eso insisto yo en que debemos ser político, porque cuando llegue a ser alcalde tendremos más orquestas e instrumentos andinos, tendremos un sistema de orquestas, de bandas sinfónicas, de coros, porque eso voy a decidir yo desde mi punto de vista como músico, no como politiquero, o por querer ascender a ser presidente o diputado o lo que sea. Oye, ¿cuántas veces hemos hablado de estos proyectos de música que se hacen precisamente para rescatar a los niños, a los jóvenes que están en condiciones de riesgo? Y un poco siguiendo con esta conversación contigo, digo, yo creo que ya en algunos momentos de la historia de nuestras ciudades, de nuestros países, no solamente los niños y los adolescentes están en condiciones de riesgo, creo que nosotros los adultos también estamos en condiciones de riesgo. Mira tú, ¿qué es lo importante? La economía, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo importante? Que el petróleo, que es parte de la economía, ¿no? Que la divisa, que es parte de la economía. Es decir, son una cantidad de aristas, pero todas que llegan al mismo punto, la economía, ¿no? Uh-huh. Es un tema fundamental, profundísimo y todo. Pero estamos tan metidos en este tipo de temas, la bolsa de valores, en fin, el mercado mundial, las farmacéuticas, y podríamos nombrar tantos otros, que no tenemos tiempo ya para hablar del ser humano, no tenemos tiempo para hablar de las emociones, ¿no? Ya no nos emocionamos, no nos sorprendemos, porque como que todo es como normal, todo claro. Es una... Entonces, creo yo que debemos poner ojo a todas estas cosas, que las redes sociales son una herramienta formidable, ¿no? Pero ¿qué es la contraparte de todo esto? Pues, ¿no? Volvemos a decir, una mesa de un sábado, un domingo, mamá, papá, tres hijos, dos hijos, los que sean, todos con su propia tablet o celular, cada cual en su mundo. Y podríamos analizar con tiempo esto dicho de mil cosas. Los chicos ya no tienen dormitorios, tienen su propia suite, ¿no? Baño incorporado, su propia tele, su propio todo. ¿No será de poner ojo, de poner corazón a esto que nos está absorbiendo como seres humanos y no nos damos cuenta, creo, no sé? Estos tiempos son los tiempos de la individualidad. De la velocidad. Velocidad individualista. De la individualidad veloz. Es que ya no existe el concepto de comunidad, pues no. O sea, vivimos en comunidad, vivimos todos, los amigos, los del barrio, los vecinos y cosas así, ¿no? O sea, cada cual es su mundo aparte, donde estén resueltos sus asuntos fundamentales como la economía, la comida, el arriendo, el resto no importa. O sea, tienes redes sociales que son el pan de cada día, el fisgoneo en las redes sociales, todos hemos hecho eso, no hay nadie que se libre, pero te olvidas de la parte humana, que es lo que nos diferencia de las máquinas. El alma, que aunque no existe, es un término etéreo, pero es un sentir y es una cuestión emocional que carga con nosotros y que nos deja diferenciarnos de otras personas. Cada uno tiene su propio espíritu, su propia emocionalidad, o puede confluir en una emoción colectiva, pero esa parte es la que se ha perdido, la parte humana interna, el desarrollo interno del ser humano. Está el desarrollo superficial, exterior, ¿no? O sea, tienes todo, ¿no? Alguna gente todavía sigue teniendo nada. Y el asunto es que pócimas como la música, como el arte plástico, como la literatura, son justamente esos elementos que todavía siguen existiendo, pero cada vez se van apagando más, ¿no? Antes brillaban más, ahora se van apagando más, o sea, son menos, ¿no? Y la misión de un artista, de un músico, de una persona con conciencia es justamente eso, ir abriendo esos caminos. Y claro, uno puede pasar como empedernido romántico soñador siglo XIX, pero no, el ser humano es eso siempre. Hasta cuando estuvo en la caverna, debía haber sido así, ¿no? Y ahora, no se diga, debemos seguir manteniendo esa llama interior, que es la que la gente no cultiva. Y la gente solo cultiva el viaje, cultiva el televisor, cultiva la nueva computadora. Necesitamos tecnología, es cierto, porque los tiempos de ahora son mucho más veloces y necesitas estar al día. Pero no podemos olvidar justamente esa parte que es la esencia del ser humano, el espíritu, o el alma, o esa energía guardada, o la esencia de lo que somos, ¿no? Y en definitiva, creo yo, así para terminar este concepto, es que nos hace falta mirar adentro. Y el mirar adentro es justamente encontrar esas cosas que hemos olvidado, con las que crecimos, ¿no? De niños. Lo que había en la casa, lo que ahora desistes de ir a la casa, de estar con los familiares, o sea, quieres estar más en el mundo cibernético y moderno, y te olvidas que realmente la esencia es estar en comunidad. Claro que sí. Siempre es tan grato hablar contigo, Negrito. Y nos falta tiempo también. Vamos a estar atentos a este trabajo que se está haciendo con la obra de Mozart para el 14, 16 de junio. Y desde ya, pues, vamos a contactarte en esos días para poder conversar un poco más cercano. Ya, solo voy a hacer una pequeña cuña. Claro, con muchísimo gusto. Ya se acerca este mes de marzo, Semana Santa, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de conciertos, no en la ciudad como tal, pero sí en dos parroquias, llamémoslo así, fuera de Quito. Vamos a ir a la iglesia de San Pedro de Puellaro y a la iglesia de San Jerónimo de Pinta, los días 18 y 23 de marzo. El 18 es domingo y 23 es viernes. Tenemos un nutrido repertorio que va desde la música clásica, la música latinoamericana, igual, y la música ecuatoriana, pero que tiene que ver con Semana Santa. Qué bien. Y a propósito de esto, bueno, también vendrá el Festival de Música Sacra, ¿no? Claro, el Encuentro de Música. Justamente en marzo se va a hacer todo el proyecto general. ¿Esto es parte de la agenda? Es parte de la agenda del FIMUSAC. Qué bien, qué bien. Nosotros como agrupaciones tenemos que hacer presentaciones también dentro del FIMUSAC en varios lugares. Vienen grupos internacionales, se presentan grupos nacionales y los elencos del Centro Cultural Mamacuchara que pertenecen al Teatro Sucre del municipio de Quito. Voy a leerles un poquito del material que vamos a interpretar. Claro. Vamos a interpretar La Lacrimosa del Requiem de Mozart, que es una pequeña pieza, pero que es hermosísima. eso como música universal. Como es un sector que no creo que tenga mucho acceso a la música clásica, y no por eso vamos a no contribuir con mostrar un poco de música clásica, hemos decidido hacer un concepto mucho más cercano a Latinoamérica y a lo que es Ecuador, para lo cual vamos a interpretar Dios se lo pay, que es una folk sincaico de Milton Arias, con todo ese concepto de la música tradicional de Semana Santa ecuatoriana. Tenemos las siete palabras de Cristo de un compositor ecuatoriano, Antonio Nieto, con un arreglo de Segundo Cóndor. Él había recopilado esta música, que claro, aquí tenemos un trabajo de investigación musical sobre nuestra raíz musical, y él ha hecho una versión para solistas y solistas cantantes, ¿no? Y van a cantar dos músicos de la orquesta, y como orquesta de instrumentos andinos. También de Segundo Cóndor vamos a interpretar en la primera parte La Suite del Redentor, que contiene tres momentos que tienen que ver con una marcha fúnebre, un canto de resurrección y un canto de dolor, que es el primero. Luego, en la segunda parte, hemos decidido hacer una misa latinoamericana. No está compuesta esa misa latinoamericana, más bien la hemos recreado tomando varios movimientos de varias misas, en donde encontramos la misa de Segundo Cóndor, encontramos la misa de Ariel Ramírez, de la misa criolla, y la misa nicaragüense de Carlos Mejía Godoy. Entonces vamos a interpretar el Segundo Cóndor, el canto de entrada, el Señor ten piedad, Gloria, y Agnus Dei de Ariel Ramírez, el Santo de Ariel Ramírez, y el ofertorio y credo de Carlos Mejía Godoy. El credo es creo, Señor, firmemente. Uh-huh. O sea, la idea era hacer una misa latinoamericana. Qué belleza. El material que tenemos en la orquesta de instrumentos andinos, porque también consideramos que es necesario ir, no es que vamos a repetir la misma misa el año pasado, que ya tocamos así 10 años tocando lo mismo, ¿no? O sea, no, es buscar reinterpretarse a sí mismos, y aquí vamos a encontrar también un cuarteto de chicos de la orquesta. No olvidemos que la orquesta de instrumentos andinos fue conformada con varios grupos folclóricos en el año 90. Están próximos a cumplir 28 años en mayo. Y por iniciativa del alcalde Paz, del doctor Leguízamo, que era director de cultura en ese tiempo, hicieron alguna vez algún encuentro de grupos folclóricos. Y a alguien se le ocurrió, creo que al doctor Leguízamo, hacer una gran orquesta. En ese tiempo estaba Julio Bueno como director de la banda, y él sugirió a Patricio Mantilla y a Enrique Sánchez para que se encarguen de formar musicalmente a estos músicos, que eran músicos populares que venían de grupos folclóricos, que tocaban instrumentos como zampoñas, quenas, rondador, flauta de pan, guitarras, charangos, tiples y cosas así, bombos. Y ahí es que se genera la conformación de una orquesta de instrumentos andinos. Formidable. Sui generis para la época. Ahora ya hay una orquesta de instrumentos andinos en creo que es Jujuy, en Argentina. Hay otra de instrumentos andinos solo de vientos en La Paz, en Bolivia. Hay una orquesta de instrumentos que se llama Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, se llamaba Odila, pero que más enfoca su trabajo en instrumentos venezolanos, y la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es la recopilación de todos los instrumentos de Latinoamérica. Formidable. Entonces, lo interesante de esta orquesta es que se puede reinventar, se puede tocar clásico latinoamericano y música ecuatoriana en todas sus vertientes, sobre todo explícitamente buscando recuperar y poner en valor la música basada en géneros tradicionales y géneros que ya no se tocan. Mil gracias. Queremos agradecer al maestro Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, su presencia acá en la Rayuela. Un abrazo siempre. Gracias, Bachita. Yo siempre estoy encantado de venir a tu programa. Ojalá me invites todos los días. Me gustaría estar conversando de la maravilla, música y claro del arte, que sí. Por siempre. Es mil lo que gracias. Más amo, y creo que para eso nací, y aquí estoy yo tratando de brindar a la comunidad parte de mi espíritu a través del arte. Mil gracias. Gracias por todo eso, Leonardo. Nos vamos a una pausa y retornamos con la Rayuela. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Dios sin reproches, que revive esa canción. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Y es de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Qué grato es para mí, y no es piropo, les juro, qué grato, qué les digo yo, siento una alegría inmensa por un lado, y por otro lado, pues un poco de nostalgia, ¿no? Hoy en la mañana les comentaba yo algo, está ya con nosotros aquí, en La Rayuela, Osvaldo Mantilla Aguirre, nuestro compañero querido desde hace muchos años, aquí en la Casa de la Cultura. Y pues, esta es la vida. Tomamos decisiones, cerramos círculos, cerramos etapas, y eso es lo que ha decidido Osvaldo. Él se retira ya de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y claro, irá ya por otros rumbos, buscando otras actividades. Juventud es lo que le sobra, por lo tanto, pues creo que vamos a tener buenas noticias de él muy pronto. Osvaldito, un abrazo grande, bienvenido. Gracias por tomarte este tiempo para acompañarme aquí en la Rayuela. Bien, gracias, Bachita, y amigos oyentes. Es un gusto estar nuevamente en esta radio querida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para un poco dar a conocer también sobre las actividades que he generado y que he hecho. Y también ya estoy cumpliendo un ciclo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que siempre es necesario remozar, cambiar de aires también. No por ello voy a estar alejado de la cultura, por cuanto ha sido una institución en la que he crecido bastante en lo que se refiere a conocimientos, a estar siempre en contacto con la gente que hace cultura en las diversas manifestaciones, y eso a través del Departamento de Comunicación Social, que es el espejo de una institución. Entonces me ha servido para crecer, como les decía, y también para ayudar a la gente que hace cultura a promocionar, a difundir sus actividades, que día a día lo van generando, y también crear nuevos espacios culturales en pueblos pequeños donde es más visible la cultura. Entonces, a esa actividad será la que lleve luego de cumplir una meta, un siglo aquí en la Casa de la Cultura. Hablamos un poquito de historia. Cuéntanos a qué edad, en qué año te vinculas a la Casa de la Cultura, porque son muchos, ¿no? Así es, por supuesto. A pesar de que ya uno viene a trabajar ya bastante maduro, digamos, en la edad, yo entré hace 32 años, en 1986, en la administración de don Edmundo Rivadeneira Meneses. En ese tiempo todavía era una casa familiar, digamos, una verdadera casa, esta institución, donde todos nos conocíamos, nos reuníamos para hacer cualquier actividad y también para estar en contacto con la gente que hace cultura. En ese tiempo comencé a trabajar en el Departamento de Relaciones Públicas, como se le denominaba anteriormente, y siempre nuestra directora, muy amiga nuestra y también compañera de aulas, como es Marta Palacios Durango, con quien me invitó a trabajar acá en la Casa de la Cultura, y desde ahí yo decía me voy a quedar máximo unos 5 a 10 años, pero no fue así, sino fue tanta la querencia de esta institución que uno ya se siente parte también de la casa, y he cumplido un ciclo que es bastante grande, como son 3 décadas de estar al frente de... Es bastante, ¿no? Es media vida, digo yo. Así. Oye, ¿y siempre en comunicación institucional, como la llamamos ahora? Bueno, sí, esa ha sido mi labor por la profesión que uno siguió, la de periodismo. Entonces he estado vinculado a esa dependencia con ciertos de momentos que he tenido que salir de esa dirección por circunstancias muy ajenas a uno, como en alguna administración que estuve algunos meses en los museos. Pero me ha valido también porque he seguido haciendo la misma función, sino que en otra instancia, en otra dependencia. Ahora, yo estoy recordando, no sé si estoy bien, tuviste alguna vinculación, creo que estabas también en la dirección de nuestra asociación de empleados de la Casa de la Cultura hace algunos años, ¿no? Sí, en 1997, más o menos al 99, estuve de presidente de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue un momento también muy significativo, por cuanto logramos algunos objetivos, y más que todo esa unidad y ese querer compartir, y más que todo la forma de sencilla que de mi persona me ha permitido también que los compañeros presten su contingente para apoyarles a través de esta presidencia de los empleados. Es conocido que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de las instituciones culturales históricas de nuestro país, ¿no? Y en los años que tú señalas, bueno, 40, 50, 60, pero todavía en estos años que tú señalas, época de los 70, 80, 90, era la casa, no sé, la casa de los escritores, la casa de los artistas, la casa de los intelectuales, la casa de todos. Nosotros, y digo así, nosotros hemos sido parte fundamental en todo este proceso para que esta casa no deje de ser eso, precisamente. Obviamente, acompañados pues de las directrices de nuestras autoridades y en fin. En ese tiempo, Recuerdo yo, llegaba muchos poetas, muchos escritores, ¿no? Ahora se dicen gestores culturales, en ese tiempo decíamos promotor cultural. Gracias. ¿Recuerdas, tienes memoria de algunos de esos grandes personajes con los que pudiste tratar? Bueno, aquí en la Casa de la Cultura siempre hemos tenido la presencia de gente que hace cultura en las diversas manifestaciones, y mucho más en la literatura. En ese tiempo también he tratado de conocer a muchos personajes que han incidido también en lo que yo haga un poco de literatura, me inserto también en este tipo de trabajos. Es, por ejemplo, a Raúl Pérez Torres, a Iduan Ewes, a Eliezer Cárdenas, al mismo Alfredo Pareja Discanseco, con quien hemos conversado a veces, muy pocas veces, pero ha sido una persona muy muy amable, muy preparada, digamos, y más que todo el don de gente que tenían esas personas. Lastimosamente no pude conocerle a Benjamín Carrión, que hubiera sido un honor también, pero sin embargo, de los otros personajes se tienen buenos recuerdos. Igual en el área de teatro, el famoso teatro ensayo que teníamos con Antonio Ordóñez, lo mismo con la compañía de teatro con Gallegos, con Víctor Hugo, que son gente que de talento y que se ha destacado en las tablas, y eso ha sido algo muy importante, y más que todo el Teatro Prometeo, que es un referente de la Casa de la Cultura. ¿Cómo no? El único escenario en el que las funciones se cumplían a rajatabla, digamos, a la fecha, a la hora que se programaba, que era las 7:30. Y además, recuerda tú, considerado como uno de los, en América Latina, considerados pues en ese tiempo como uno de los únicos teatros que era circular, ¿no? Es decir, normalmente el teatro de cajón, luego ya pues, inclusive yo recuerdo que venían a visitarnos otros directores teatrales de otros países hermanos, querían mirar, conocer el Teatro Prometeo. Igualmente un espacio donde gente como Ataulfo Tovar, por ejemplo, músicos, Juanito Mullo, en fin, podríamos citar a tantos, decían realmente, si alguien quiere graduarse de músico, tiene que hacerlo en el Prometeo. Así es, era un escenario muy especial porque permitía también el contacto con el público. A veces los actores estaban en el público, en los asientos, y de ahí salían. Entonces eran sorpresas muy agradables, aparte de la luz tenue que nos ponían, y eso permitía también a soñar muchas cosas y pensar qué es lo que va a pasar en el siguiente espacio, en la siguiente escena. Entonces nosotros no sabíamos si íbamos a ser también actuantes en esa función. Entonces eso era lo más importante, y la gente que venía de afuera veía con grandes gran positivismo, digamos, este tipo de actividades, de este escenario, que y no solo el escenario, sino toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha sido un referente para que otras ciudades de otros países también copien este modelo y lo vayan acoplando a sus necesidades. Hablemos de tus fortalezas, de tus talentos. Yo mismo pues tengo en mi biblioteca personal tus libros, que son un referente también de aquellos juegos, ¿no?, de antaño, estos juegos que distraían a tantas decenas y decenas de niños, de niñas, cuando no había la computadora, cuando no había la televisión, cuando no había la tablet, ¿no? Y entonces son juegos que nos acompañaron en nuestra infancia, tal vez hasta en nuestra adolescencia. Háblanos cómo nace la posibilidad, la iniciativa de decir, bueno, esto voy a plasmarlo para las próximas generaciones en un libro, los juegos de antaño. Así es, cuando yo ya estaba ejerciendo la profesión de periodista, estaba editando la revista Enfoque en la ciudad de Tabacundo, en la que tuve la oportunidad de editar 80 números mensuales que sacábamos, y en esa revista nació la idea de este libro de los juegos populares de antaño. primeramente en la revista lo sacábamos en forma de pastillas pequeñas que nos permitían dar a conocer en forma sencilla todos y cada uno de los juegos populares. Pero conforme íbamos sacando las ediciones de la revista Enfoque, ya veíamos que teníamos un buen material. Entonces nos ocurrió juntar todas esas pastillas de los juegos populares y se creó el primer libro de bolsillo, que era un libro muy pequeñito, muy singular, que lo plasmamos en una obra que con autogestión. Eso nos permitió dar a conocer a las generaciones presentes cuáles eran nuestros juegos, nuestras diversiones en aquellos tiempos, que por lo general siempre lo hacíamos en unidad, siempre hacíamos en grupo, y por esas razones que estos juegos lúdicos tenían mucha importancia, porque aparte de tener una mente limpia, también teníamos una fortaleza física, porque nos permitía desplazarnos en cada uno de los juegos. Ese creo que era el primero de los libros que publiqué, y que gracias al auspicio de la Casa de la Cultura hemos tenido también otras ediciones, y hemos hecho 4 ediciones de ese libro. Luego fuimos sacando ya otros libros, ya con el apoyo y el aval del Taller Cultural Retorno, del cual soy director, y que hemos hecho varias actividades, no solamente aquí en Quito, sino también en los diferentes cantones, y en especial en Tabacundo, en el cantón Pedro Moncayo, como son los encuentros de escritores de Pichincha, que año tras año hacemos en Tabacundo, donde damos a conocer el trabajo intelectual, el trabajo de las personas que escriben de los diferentes cantones, que han acompañado Cayambe, Quito, Rumiñahui, Machachi. Entonces eso ha permitido también de que sea más visible la actividad en los pueblos pequeños. Qué bien, esta mañana con nosotros Osvaldo Mantilla Aguirre, él es comunicador, escritor ecuatoriano, que pues durante, ya le escucharon, más de 3 décadas, pues ha sido funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde su departamento de comunicación, y nosotros aquí en La Rayuela personalmente he querido hacer un homenaje a Osvaldo, decirle gracias, ¿no? Gracias, gracias por su compañía, gracias por sus talentos, gracias por su calidad humana, por su sencillez, gracias porque es difícil no enojarse, ¿no es cierto? Pero él es una de las personas que, qué difícil que se enoje. Entonces, siempre una sonrisa, siempre una palabra adecuada, siempre un momento para la risa, para un buen consejo, ¿no? Para una tertulia valiosa. Todo esto pues hace que realmente nuestro amigo le vamos a extrañar muchísimo. Vamos a poner un tema, ¿no? Vamos a poner un tema antes de despedirnos de Osvaldo aquí en La Rayuela. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. Estamos de regreso, 11 de la mañana con 5 minutos, con nosotros Osvaldo Mantilla Aguirre, por mucho tiempo funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 32 años ciertamente. Decíamos hace unos momentos, tiene a su haber algunos libros escritos, él está retirándose ya de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conocemos que irá por otros rumbos y hay oportunidad que además incursione en la política. Sería una nueva faceta de Osvaldo. Vamos a estar pendientes de ello. Tal vez pronto le invitemos a que nos cuente cómo va ese proyecto. Queremos nuevamente, para finalizar esta entrevista, agradecerle a Osvaldo. Agradecerle sentidamente a Osvaldo. Lamentamos tanto. He tenido el gusto de compartir su amistad y quiero solamente decirle a Osvaldito, pues donde te vayas, que te vaya muy bien, que tengas salud, que tu talento, que tu calidad humana siga intachable como está hoy, y esta va a ser siempre tu casa, por supuesto. Así es, gracias Bachita y también amigos oyentes, en verdad ya es una etapa que estamos cerrando para abrir otra, porque las puertas, cuando una persona se hace bien, las puertas siguen abiertas, entonces eso es lo que mejor. Y más que todo, quiero despedirme de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentando ya un nuevo libro que es una antología que queremos terminar con esta gestión en la que vamos a presentar el libro que se llama Voz Poética, que es una antología de los trabajos seleccionados del último encuentro de escritores de Pichincha que hicimos en Tabacundo el mes de noviembre pasado. Entonces ahí están insertos 12 autores de los cuales hemos plasmado en esta obra que vamos a presentar hoy noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa, y con eso queremos también justificar el trabajo que hacemos en los cantones, en las poblaciones pequeñas, y en este caso Tabacundo, que es la ciudad donde yo nací y en la que quiero seguir cumpliendo actividades culturales. ¿Quién va a presentar el libro esta noche? Esta noche va a presentar el libro el licenciado Miguel Espinosa Arévalo, que es el coordinador del taller Retorno y también uno de los autores de este nuevo libro de poesía. ¡Qué bien! Bueno, en realidad es como un broche de oro, como lo ha dicho Osvaldo, ¿no? Él se retira ya de la Casa de la Cultura y lo hace realmente con bombos y platillos, digo yo. Qué bien. Vamos entonces nosotros a pedir, no sé si teníamos también la presencia de nuestros compañeros, ¿sí? Que claro, Osvaldo está cosechando muchos afectos, muchos amores, muchas amistades, ¿no? Y ahora mismo y está con nosotros nuestro compañero Darío Males, igualmente Patricia Ortiz, que ha sido otra de las compañeras que, pues, decimos de la guardia vieja ya, ¿no? Nosotros. De la vieja guardia. De la vieja guardia, sí. Porque Darío, más bien, pues, es un joven comunicador, profesional ya, que igualmente está ya como parte del equipo de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, vamos a dar el paso a Patti, como decíamos, para despedirnos, ¿no? En nombre de todos los compañeros, con un abrazo inmenso, con un gracias sentido, Osvaldo, que te vaya tan bien donde tú estés. Gracias, gracias tu amistad, gracias tu forma de ser, gracias tu decencia, tu honestidad para cumplir tu trabajo, para ser un buen amigo. Que Dios te acompañe, que te vaya súper bien. Gracias, Bachita. Aquí con la pena del mantillita que yo le digo. Mantillita que hemos compartido tantas cosas. Él es como parte de mi familia, porque con él hemos pasado cosas bonitas, también cosas feitas, pero siempre siendo compañeros, con ese respeto, con ese cariño, con esa solidaridad. Te digo, Mantillita, que este es un hasta luego, nos vamos a seguir viendo, que tengas mucha suerte, que Dios te va a recompensar todo tu buen corazón, tu solidaridad. A veces no se reconoce en vida, supuestamente, todo lo que se hace. Pero, Mantillita, te repito, te mando un abrazo inmenso, que la vida y Dios te recompensen como tú te mereces. Un abrazo, Mantillita. Gracias a ti. Bueno, de mi parte, yo en realidad te conozco poco tiempo, Osvaldo, cerca de 4 años, y bueno, yo algo que sí me llevo como ejemplo a seguir es que un periodista que esté en la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe ser más que un medio de dar a conocer las actividades culturales y artísticas, sino también un gestor, y eso es lo que se ha podido observar en Osvaldo. Yo recuerdo hace algún tiempo tenía un libro de él, Duendes, donde uno va leyendo todas las historias, las leyendas de lo que es el norte de Ecuador, y eso es lo que me da mucho gusto, ¿no? De haber tenido acá en la institución, la Casa de la Cultura, un periodista que también escribía ficción y buenos libros. Muchas gracias, Osvaldo, por ese ejemplo. Me quedo con eso. Gracias, Darío, gracias, Patti, y Bachita también. Venga, estamos ya listos nosotros, está aquí también Vicente para hacer su despedida para nuestro querido compañero Osvaldo Mantilla. Vicente. A ver, esto yo creo que no es despedida, sino solamente es un hasta pronto. Yo creo que nos seguiremos viendo, ¿no es cierto, Osvaldito? Por supuesto, Vicente. Para seguirnos riendo, contando nuestras anécdotas. Creo que aquí en la Casa de Cultura perdemos un gran valor, un gran amigo, pero afuera seguiremos siendo amigos, ¿no es cierto? Así es. Osvaldo, no, gracias, así solamente eso, gracias por ser como has sido y que para donde vayas, pues te vayas súper bien, no eres nuestro compañero solamente. La única diferencia que va a hacer es que no voy a timbrar, nunca de salida, nada más, de ahí voy a salir igual. Muchas gracias a todos. Amigas y amigos, ha sido este un pequeño homenaje que desde la Rayuela queríamos ofrecerle a nuestro Osvaldo Mantilla Aguirre, compañero del alma, que se retira de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a la música, ya volvemos. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. ¡Mirad, Sancho! ¡Mirad los gigantes! ¡Nos retan a enfrentar! ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest, y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abbas, Horus, Koguri, Soul Appeal, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Runa Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Once de la mañana con 15 minutos. ¡Qué puntualidad! Ya está la doctora Anita María con nosotros, Anita María Carrión. ¿Sí? Anita Lucía Carrión. Bueno, ustedes saben, ella es psicóloga clínica y nos acompaña esta mañana para un poco analizar uno de los tantos eventos de violencia que pues hemos vivido, hemos conocido en estos días, ¿no? Ayer yo hablaba de la indignación que tuve cuando en los medios de comunicación pudimos mirar a un perrito totalmente destrozado por haber sido aventado, según las informaciones que recibimos, desde la tercera etapa, desde el tercer piso del Estadio Capuel en Guayaquil. Esto conmocionó ciertamente porque era una... Nos quedamos, ¿qué les digo yo? Admirados, sorprendidos, adoloridos, ¿no? Y ustedes, queridos amigos que me acompañan cada mañana, les decía, ustedes deben conocerme tanto y saben que no soy animalista precisamente, ¿no? Pero este hecho me ha indignado tanto, me ha conmovido, me ha dolido y me ha preocupado también. Porque para muchos será, no, pues es un perro, es un animal y ya se cayó, y cuál es tanto problema por un perro. Pero atrás de todo esto están seres humanos, ¿no? Están seres humanos conectados con este animalito en este caso. Y entonces ya no se hace un, no es el problema el perrito solamente, solamente entre comillas. El problema ya es de los seres humanos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque la verdad es que esto que acaba de suceder es una cuestión de un ser perverso, de una persona que no tiene en orden su cabecita. ¿Qué es lo que pasa? Y un poco para poder entender de una persona especializada en este tema. En la conducta humana hemos invitado a la doctora Ana Lucía Carrión, que tiene la gentileza pues de estar con nosotros esta mañana. Buenos días, le decimos nosotros, Anita, con tanto cariño. Muchas Buenos gracias. Días, bienvenida, Anita. Muchísimas gracias, mi Bachita. Siempre es un gusto y un honor estar aquí visitándolos. Claro, es este tema que mencionaste hace un ratito es bastante fuerte, como te decía hace un momentito, especialmente, bueno, para quienes sí somos animalistas. En mi caso, he seguido mucho esta parte de la canoterapia, justamente el acompañamiento de los animalitos, cómo pueden ayudar a una persona que atraviesa cualquier patología emocional, o quizás no sea tan extrema a una patología, sino quizás un desequilibrio emocional que a veces todos atravesamos, cómo un animalito puede estabilizarte, ¿no?, anímicamente. Y en este caso que leí, de igual manera, solo pude ver el título porque en lo personal sí soy muy sensible frente a estos temas, pero me llama mucho la atención cómo la gente, mediante esta canalización de decir, como mencionabas, de igual manera, sí, es solo un animal, veamos cómo reacciona. O quemémosle el pelo con una fosforera, a ver qué hace, cómo reacciona. La gente ya tiende a manejarse a una mentalidad ya psicopática, donde no está bien. Quizás para ellos es completamente normal, o es una manera, entre comillas, de llamar la atención. De jugar, inclusive. Exactamente, ¿no? Y de decir, no sé, ahora como es tan popular las redes sociales, quiero tener más likes, quiero que la gente me conozca, no sé cómo llamar la atención, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a provocar algo siniestro, quizás? Quizás es una persona con una personalidad múltiple que dice, yo soy bueno en casa, con mi mamá me porto bien, en el colegio me porto bien, pero con mis amigos quizás soy un psicópata, voy a alterar las cosas, voy a matar animales, porque quizás tal vez sus papás también lo hacen. Hay que recordar eso, que los hijos actuamos con un modelo que los papás a veces nos dan esa ejemplificación, quizás para ellos sea normal o una manera de llamar la atención. Hay una conexión entre este tipo de conducta de los seres humanos, de agresión, de violencia, de crueldad, que puede en algún momento reproducirse con otros seres humanos. Claro, el hecho de, por ejemplo, hemos visto estos casos de pedofilia, justamente hoy vi en las noticias el caso de una niña argentina, ¿no? Cómo la gente ahora ya no le importa mucho esto de decir, bueno, si me cogen preso, si me matan en la cárcel, que lo hagan. Y en la terapia también, yo me quedaba asustada de los casos que llegan donde dicen, sí, le pego a mi esposa, a mis hijos, porque yo crecí en un hogar así. Tratan de justificar esta culpabilidad y de hacer daño a los demás normalizándolo. Quizás tratando de identificar este discurso de una manera natural. A mí me criaron así, entonces para mí es completamente normal. Entonces sí estamos en un mundo muy dañado, esto de Estados Unidos igual, esto de meter armas a las aulas, de matar siniestramente, se ha hecho muy abierto y ahora lastimosamente la gente lo está normalizando. Hace algún tiempo podríamos hablar de casos aislados, pero resulta que lo que ahora nosotros observamos, sabemos, es todo lo contrario, es a diario muertes, ¿no?, asesinatos, accidentes con una violencia formidable por exceso de velocidad, por ingesta de licor o de otro tipo de sustancias, asesinatos a mujeres, a niñas, la pedofilia. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Porque yo digo, estamos perdiendo la posibilidad de sorprendernos, tal vez, la posibilidad de estremecernos cuando sabemos de este tipo de casos, porque sería gravísimo si ya lo estamos viendo como parte de nuestra cotidianidad normal, ¿no? Claro, incluso ahora se ve y es tan común ver a los niños el acceso al internet, a los videojuegos, la ausencia de los padres o de los cuidadores, donde los niños quizás, como mencioné antes, lo hacen normal. Ahora los niños llegan a terapia y me cuentan de estos monstruos, de Slenderman, de que me van a matar, este miedo a dormir solos, este miedo a salir a la calle, o ellos mismos, he tenido casos donde niños muy pequeñitos llevan navajas porque dicen, de esta manera yo me voy a defender si es que alguien me quiere agredir. Entonces es como que los padres les otorgan esto para que ellos generen violencia. Los padres me dicen, no, es que es para que esté seguro. Pero señor, ¿cómo un niño de 6 años va a estar seguro con una navaja? Es algo, para mí, no tiene justificación. Entonces, esto de normalizar tanto en las películas, cómo se está agrandando, quizás están empujando de alguna manera a la sociedad a que exista esto, ¿no? Esta gran hecatombe que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué hacer? Tú estás en este campo, ¿no?, de la psicología y tienes amplia experiencia, ciertamente. ¿Qué podrías un poco aconsejar, sugerir, ¿no? Porque duele lo que está pasando. Nos duele como país, nos duele como seres humanos. Los tiempos han cambiado terriblemente. Antes los padres estaban más cerca de nosotros, ¿no? Convivíamos más en familia. Hoy, por cuestiones de trabajo, porque vivimos una sociedad, además, donde todo es veloz, todo es inmediato, todo es tecnológicamente establecido. Todo esto se ha ido perdiendo de a poquito. ¿Cómo retomar al menos algo de esto que ponga otra vez la humanidad un poco equilibrada, ¿no? Claro, lo que yo sugiero a los padres de a la familia, incluso, por ejemplo, en la terapia familiar, es que se pueda no retroceder al tiempo ni realizar las cosas que hacíamos antes, pero sí rescatar algo de lo que vivíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el hecho de que en un cumpleaños los padres puedan escribir una carta a sus hijos. ¿Hace cuánto tiempo como hijos no recibimos, así sea, bueno, gracias a Dios en mi familia hacemos esto, de que así sea algo chiquito en la tarjeta de un ramito de flores, por ejemplo, la letra de mi papi, maravilla, o la letra de, claro, mi mami, o la letra de mi ñaña, o la letra de mi esposo? Entonces, esto ya se ha perdido. ¿Ahora qué se hace? Un correo electrónico, un WhatsApp, cosas así que ya no ves la esencia de la persona en su letra, ni siquiera el hecho de que tú vayas a escoger algo que a ti te guste para darle a un ser querido. Ahora, ¿qué hacen? Buscar en internet, si este está bien, que le envíen a su oficina, que le envíen a cualquier lado. Ya no se pone la esencia humanitaria para comprar algo y decir, así sea un chocolate, toma, feliz cumpleaños, feliz Navidad, algo que vuelva a renacer esa conexión, o el simple hecho, quizás no de lo material, enfatizándonos en, aunque sea algo chiquito, pero el hecho de compartir en la mesa antes de dormir, que ahora no es tan común. Cada uno se va, se prepara cualquier cosa, se va a dormir, chao, chao, chao. Ya no hay esa cercanía familiar que existía antes, que necesariamente antes de dormir todos comemos juntos, conversamos de lo que sucedió en el día y nos vamos a dormir. Quizás retomar estas actividades, o el hecho de que, sí, un sábado, un domingo tenemos que pasar en familia, hay que respetarlo, porque de esa manera se vincula nuevamente este círculo familiar que ahora ya no existe, lastimosamente. Si no existe comunicación, no se puede saber nada de los hijos, del esposo, del novio, no existe. Entonces siempre hay que retomar la comunicación asertiva para volver a generar este núcleo. Es casi como que todos estamos excesivamente ocupados, muy ocupados. Entonces, tenemos muy poco tiempo para esas otras cosas a las que no estamos dando la importancia que tienen, ¿no? Esto del perrito, con lo que iniciamos esta conversación la mañana de hoy, es un caso realmente grave. A mí me parece que deberíamos conversar en familia, y les sugiero, amigas, amigos, conversemos como sobremesa con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas, ¿no? Analicemos, reflexionemos. No es solamente el perrito que le aventaron por ahí, no. Atrás de eso hay una conducta que no es la adecuada, por decirlo menos, ¿no? Atrás de eso hay un ser humano que... hay un ser animal que está debatiéndose entre la vida y la muerte, destrozada de su parte de la columna. Solamente hay que mirarle el rostro de ese perrito para saber cuánto está sufriendo, ¿no? Con temblores, todo apenado, el pobrecito. Entonces, yo sí creo que hay que poner un poco de atención realmente a lo que está sucediendo con los animales en nuestras ciudades. Te comento, Anita, acá en la Rayuela, invitamos con cierta frecuencia precisamente a personas que nos puedan hablar también de nuestros animales y de problemas como la callejización de los perritos, de los gatos, ¿no? Ese abandono en el que se encuentran muchos perros, cada vez más es el número de perros abandonados en las calles, ¿no? No es un problema de un barrio solamente, es la periferia de Quito que está inundada, permítanme el término, de perros callejeros. Entonces hay que hablar mucho más de esto, porque la solución no está en darle un pedacito de un mendrugo de pan al perrito, ponerle una lata de algo con agua y somos súper buenos. No, no somos súper buenos. No estamos ayudando a solucionar este problema. Sí, falta muchísimo todavía. Aquí la parte de la cultura hacia los animales, de personificar quizás, solo respetarlos, es mi mensaje a mis pacientes, a mis amigos, a todos. Yo les digo, no quiero que sean animalistas como yo, quizás, que veo un perrito en la calle y quiero llevarme, porque familiarmente hacemos eso, ¿ya? Quizás la gente nos queda viendo y dice, ¿cómo le adopta un perrito de la calle? ¡Qué feo! Pero para mí es gratificante porque es un ser vivo. Aparte de un ser vivo, las personas creyentes o no creyentes, pero las personas que amamos la vida, tenemos que tener esa concepción de si yo respeto a una persona, yo tengo que respetar a un ser vivo. Entonces de ahí parte, de cómo tú creces familiarmente, de lo que tú le enseñas a un niño tan pequeñito a cuidar una planta, a cuidar a un animalito, y desde ahí va surgiendo eso, de que quizás las personas, como tú decías, Bachita, no es el hecho de que sí, le doy la comidita y estoy ayudando. La parte de ayuda es de este mensaje boca a boca, de que respeten a un animal. Si no les gustan los perros, okay, crúcense la calle, pero no lo pateen, no le lancen agua. Qué feo ver eso en aquí. Yo he visto mucho en el centro de Quito como un perrito de la necesidad quizás busca, escarba la basura o en los barrios, y claro, los animalistas siempre salimos a su defensa, pero mucha gente no lo hace, pasa desapercibida, quizás ve una perrita con sus cachorritos en la calle, no hace nada, pero quizás este mensaje de que si no les gusta es aceptable, pero que respeten, nada más, crúcense la calle. Claro, por otro lado, los animales no tienen mucho que hacer. Nosotros los seres que nos creamos pensantes, creo que podríamos actuar de otra manera, ¿no? Y si usted realmente quiere ser parte de esta solución, yo digo, únase a tantas campañas, a tantos grupos, ¿no?, de personas que están en el animalismo, ¿no?, y que podrían realmente llegar a una... a un final feliz. Estuvo con nosotros la arquitecta Sandra Esparza, quien propone realmente, y lo decimos públicamente nuevamente, propone que estos perritos callejeros sean adoptados por una institución que podría ser la Policía Nacional, que podría ser el Ministerio de Salud, el municipio, para que sean entrenados tanto en seguridad pública, ¿sí?, en detección de drogas, por otro lado, y lo otro, en acompañamiento de personas adultas mayores que sean sus acompañantes, que sabemos realmente la función maravillosa, mágica que tienen los perritos en estos con estas personas, ¿no? Por lo tanto, dejamos la inquietud y quizás se pueda multiplicar, amigas, amigos, porque sí, nos deja la preocupación. Quisiéramos, algunas veces yo digo, me gustaría siempre hablar de cosas buenas, de música, de arte, de todo lo lindo que hay en la vida, pero también es nuestro deber un poco ¿qué digo yo? Invitar, sugerir a nuestra comunidad a que cambiemos de actitud, ¿no? Sí, sí, y hay que cambiar de actitud con los animalitos. Yo insisto, no soy animalista, tengo algunos, tal vez, reparos. No es, en este momento no es el espacio para hablar de esto, pero eso es una cosa. Tú lo has dicho, el respeto es fundamental. Sí. Y les digo yo personalmente, sí, sí, quisiera que se haga una investigación seria y se sepa quién aventó a ese perrito desde el estadio. Quisiera saber por qué lo hizo. Tengo una... Realmente quisiera saber por qué lo hizo. Claro. No encuentro una razón. Claro, es igual. O sea, para mí el hecho de solo haber leído, porque verle no podría. Soy muy sensible, entonces yo también me ponía y yo decía, intento empatizar y ponerme en los zapatos de esa persona, pero no podría. O sea, no logro, es un ser vivo, no podría. El hecho de que, para mi punto de vista, en el ámbito profesional, eso haría una persona con una psicopatía, quizás una persona con una doble personalidad, quizás alguien que estuvo con drogas, quizás estuvo alterada su conciencia de alguna forma, para haber hecho algo tan inaudito, algo que no tiene justificación. Y quizás, sí, lo repito, para mí es algo que esta persona quería llamar la atención de alguna manera, por más de eso hace la psicopatía, de que así me maten este preso, lo que fuere, quiero que me vean, quiero ser la estrella al menos 5 segundos. Entonces, quizás no encuentro una justificación lógica, pero quizás esta persona lo ve de esa manera, aunque sea completamente ilógico e irracional. Queremos agradecer la presencia de la doctora Anita Lucía Carrión, psicóloga clínica, que con frecuencia nos acompaña precisamente para hablar de tantos y tantos temas que sabemos que nos preocupan a todos nosotros. Y por cierto, hacer un llamado final, ¿no?, en este segmento. Sigamos conversando con nuestra familia, con nuestros amigos, hagámoslo con respeto, pero también con claridad. Hablemos de todos los temas que se nos ocurra. Hagámoslo con respeto, con claridad, hagámoslo con propiedad. No porque no los hablemos significa que no existen, todo lo contrario. Eso por un lado. Y lo otro, amigas, amigos, volvamos realmente a la sensibilidad. Volvamos a los principios, a los valores que tanta falta nos hacen. No están realmente fuera de moda, ¿no? Esto siempre tendrá vigencia. Entonces, el respeto de los unos a los otros. Pensemos, reflexionemos un poco en qué significa el amor. Uy, qué cursi, qué... No. Fíjese usted está aquí en este mundo precisamente por un acto de amor, ¿no? Y el amor es un motor que nos mueve a todos, intelectuales, no intelectuales, profesionales, artistas, no artistas, chicos, grandes, gordos, feos, negros, blancos, medios, verdes, es decir, a todo mundo. Pongamos en contexto tantas ideas que tenemos a veces así por las nubes. Reflexionemos con un poquito de paz y volvamos a reencontrarnos en ambientes más sanos, más amables. ¿Te parece, Anita? Sí, recomendar eso igual a las personas que nos están escuchando. Y que respetemos la vida, respetemos la naturaleza, volvamos a retomar las cosas que quizás antes nos unían más a la familia, estos ejercicios chiquitos, quizás de poner en la lonchera una nota a los hijos, que tengas un lindo día, te ama mamá, al esposo quizás de igual manera al momento de ir al baño, ponerle ahí igual un papelito chiquito, un lindo día, te ama tu esposa, entre hermanos, o darnos un abrazo. No necesitamos lo económico para fomentar nuevamente este sistema en el que vivíamos o en el que quisiéramos retomar nuevamente. Y con respecto a los animalitos, siempre respetarles, a los que les amamos, amarles mucho más, no a humanizarles, pero sí a respetarles y darles mucho cariño, porque el cariño que te da un perrito es realmente gratificante. Mil gracias, Anita Lucía. La doctora Anita Lucía Carrión esta mañana aquí en La Rayuela. Nosotros vamos a la pausa, venimos con música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.